se le hace al receptor, al oyente, a radio escucha. Radio a tiempos de imperprima chela, pues su hacha, a que pueda configurar un escenario propio. Tomo a bicivitorio su voz, no sé ni a disco. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radionista. Pričom sa výrazne apeluje na subjektívny aspekt rozhlasového redaktora. De la persona que elabora esta pieza. Osoby, ktorá vytvára toto dielo. Tiene que ser harmonica. Má byť harmonická. Debe sonar bien. Znieť dobre. Es un género totalmente libre. Vo svojej výstavbe je žánrom úplne slobodný. Neexiste hasta el momento un esquema rígido. Dodnes neexistuje žiadna strnulá schéma alebo štruktúra. Una estructura, ktorá by dovolovala na projektu, que permita diseñar el radio. Dodnes neexistuje žiadna strnulá schéma alebo štruktúra, ktorá by dovoľovala naprojektovať rádio. Sí, está bien. Muy bien. Estoy o soy. Soy. Som Ivana Mer, spievam a skladám a robím hudbu pre seba a pre rôzne iné projekty. Veľmi rada používam rôzne zvuky prírody alebo aj mesta. A momentálne dosť hrám na piano, čo si veľmi užívam. Takže to je taký môj nový objav. Pochádzam zo Slovenska, ale žijem v Prahe a celé leto budem viac menej cestovať. Budem vo Francúzsku a Španielsku, no a potom sa uvidí, čo ďalej nás čaká, ma čaká. Takže to je asi toľko. Či je, že to po ráno, co budí, či je, že to dobrých ľudí zas nabudí, čo dobrých ľudí zas nabudí. Či je, že to pacholia nocou budí, či je, že to pacholia nocou budí, čo dobrých ľudí zas nabudí. Soy Ivana Mer y canto y compongo. Hago música acústica, electroacústica. Estoy trabajando sola muchas veces y otras veces con otra gente para los otros proyectos. Y me gusta música en muchos planos. Me gusta mucho música electrónica y también me gustan mucho los sonidos de la naturaleza. Y algunas veces utilizo sonidos de la ciudad también. Me encanta tocar piano y me gustaría mezclarlo un día todo junto en un proyecto. Soy eslovaca y estoy viviendo ahora en Praga. Mi idioma es origen eslavo, entonces es como el origen de checo, pero checo ya es un poco más mezclado. Aún está eslavo, croata, eslovenia, el idioma polaco, entonces todo el grupo de esos idiomas. Ese es eslovaco. Ahora estoy en República Checa, pero yo vengo de República Eslovaca. Y mi país natal, Eslovaquia, está al sur de Polonia. Sí, estamos muy cerca de Ucrania en la parte este, pero en la parte donde está capital, que se llama Bratislava. Bratislava es solamente 40 minutos de Viena, entonces es un país pequeñito. Tenemos 5 millones de habitantes, entonces es muy pequeño. He estudiado antropología, entonces de ahí empecé realmente a estar interesada por el sonido y el canto, y he empezado a hacer mis cosas electrónicas más bien sola en casa, y ahí poco a poco empecé a hacer conciertos, pero fueron acústicos, y así se desarrolló la cosa. Estoy tocando piano, no hace mucho, hace 2 años, pero realmente me gusta mucho que estoy con él bastante tiempo. Y también trabajo con computadora para componer, principalmente estos dos. Trabajo con la síntesis de electrónica y de instrumento porque me parece que se unen las cosas importantes para mi expresión. Entonces, como si lo necesitaría juntar para sentir que está completo. Es más bien cuando grabo en vivo. Ahora estoy tocando acústico, pero quiero volver a juntar la electrónica y lo acústico, porque me parece, para mí personalmente, es más rico, ¿no? Más complejo. Dice todo lo que quiero decir. Hay sonidos, por ejemplo, de naturaleza. Si lo meto en la música, en la composición, dicen exactamente lo que quiero transmitir, como un tipo de sentimiento o un viaje a algún lugar. Y por eso me gusta juntar las dos cosas. Y también me parece como una manifestación de este tiempo, que no es solamente acústico, ¿no? Nuestra vida. Me inspira el silencio mucho. Necesito mucho silencio para poder crear. Cuando quiero escribir nuevas cosas, letras, también cuando necesito tocar piano, necesito mucho silencio, necesito estar sola. Me inspira mucho la naturaleza, la fuerza que tiene, pero también la ciudad. Cuando me pierdo sola en la ciudad y estoy observando todo, como si estoy una persona nueva en la planeta, recién llegada. Entonces me pongo en ese modo de que estoy observándolo con los ojos nuevos, y ahí me vienen cosas, ahí puedo crear. Pero principalmente es estar conectada con mí misma y con lo que me supera. Se está creando solo por sí mismo. Sí, eso es. Para mí el silencio tiene todos los sonidos. O sea que dentro del silencio hay todo. Y también si trabajo desde ese punto de conectar mi silencio, tengo el sentimiento o siento que a través de mí pueden llegar las cosas, que dejo espacio para que llegue a lo que tiene que llegar. Entonces no es tanto como yo hago eso, pero no, estoy esperando que se manifiesta lo que se tiene que manifestar. Y siempre hay algún tema dentro mío que está más recién o más actual. Entonces ahí siempre voy a la calle con ese tema, o estoy quedándome sola en el piso, o voy al parque o a la naturaleza, lo que necesito para el tema. como el tema ya se está pidiendo que salga, ¿no? На творбу потребуємо творить стиха, а коли тому нікуди са уповні потребуємо ізолувати, аби сам не була рушена жодними впливами ані людьми, так же нас хвал си не давам жодні сходські, ані не йдем на місце, де є повно людей, аби сам могла творити. То знамена, що коли потребуємо грати на клавірі, так снажимо се дати пресний часовий усек на то, аби сам могла бути сама, аби сам се могла напоїти на себе, головне на себе саму, а аби сам могла бути в клуді. Также, прето, а й коли тому, аби ті складби потім mohli mať presne takú istú energiu. Takže to je veľmi dôležité. Niekedy to trvá dlhšie, niekedy to trvá kratšie, ale viem, že keď sa niečo potrebuje manifestovať, vtedy väčšinou je to nejaká jednotlivá téma. A tú tému potom nosím so sebou všade. Keď kráčam po ulici, keď si robím čaj, je so mnou všade a veľakrát, keď je to niečo konkrétne, tak si to ešte potrebujem viac hmotniť s tým, že čítam o tom, alebo pozriem si nejaký dokument a tak mám potom komplexnú informáciu o tom, čo chcem povedať. Ako keby som sa musela celá naplniť tou témou, aby som ju mohla potom dať von v takej podobe, v akej sa mi páči. La antropología me interesó porque cuando era joven y estaba muy, muy metida en la cultura de indios de Norteamérica y me encantaba saberlo todo. Y ahí me metió a estudiar todos los tribus, la lengua, incluso la cota, es lo que me gustó. Y por eso fue mi motivo estudiar antropología. También mi mamá quería que tenga una carrera así porque me encanta escribir. Ahora escribo solamente para mis canciones, más o menos. Y así estudio toda la carrera en Praga, en una universidad de filosofía y letras, pero durante tiempo de los estudios ya empecé a cantar y hacer la música, y eso fue como mucho más intenso internamente. Me sentía muy viva y de hecho me siento muy viva cuando estoy creando y cuando también estoy tocando y cantando. Entonces ahí me di cuenta que eso es realmente lo que quiero y también que eso es lo que para que estoy aquí. Así lo siento hasta ahora. Takže študovať etnológiu, antropológiu som sa rozhodla, lebo keď som bola vlastne v takom teenage veku, veľmi ma zaujímali kmene, indianské kmene Severnej Ameriky a čítala som všelijaké možné knihy a mala som informácie o kmeňoch a ich jazykoch a ich zvykoch. Veľmi ma zaujímal vlastne kmene z okruhu Lakota. No a to ma dovedlo a tiež ma zaujímali naše tradície. Zaujímali celé ako folklórne tradície. No a to ma dovedlo vlastne k štúdiu etnológie, antropológie. Ale počas štúdia som už zistila, že hudba je niečo oveľa silnejšie, čo sa týka nejakého vnútorného prežitku. A takisto aj nejakého poslania. doteraz to cítim ako keby, keď som sa rozhodla pre hudbu, tak to bolo aj na základe vnútorného silného, nejakého silného vnútorného pohnutku, ktorý mi vravel, že na toto si tu. Teraz to cítim, možno akokoľvek to znie. Teatrálne je to tak. Takže vlastne ten silný prežitok toho, keď tvorím a robím hudbu, sa nedá porovnať s ničím iným. Čiže to rozhodlo, že som sa vlastne po skončení štúdia rozhodla naplno venovať hudbe a tak je tomu doteraz. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Estoy dándome cuenta que estoy estructurando el idioma como español. Y ahí me digo, pero no, eso un eslovaco no diría así. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Thank you. Yeah. Bye-bye.